Muy buenos días, 6 horas 45 minutos. Desde LRA 28 comenzamos estos títulos de noticias del día de hoy. Miércoles 2 de julio, temperatura 1 grado en la ciudad de Todos los Santos de La Nueva Rioja. Y estos son todos los títulos e información, notas y voces de protagonistas para el día de la fecha. La Rioja tendrá elecciones unificadas el 26 de octubre. El gobernador Ricardo Quintela especificó que la provincia solicitó a la Justicia Electoral Federal poner dos mesas diferentes para que la población pueda votar a nivel provincial bajo el sistema de ley de lemas y nacional con el sistema de boleta única, sin confusiones. Hemos pedido autorización a la justicia federal para desdoblar, para dividir la mesa, porque este sistema nuevo electoral, digamos, conlleva un tiempo importante para cada votante, por lo tanto, un padrón aproximadamente de 300 ciudadanos, obviamente dificulta en términos prácticos, concretos, con respecto a la hora, para que alcancen a participar, que haya una participación importante. Si tenés 4 minutos aproximadamente por cada votante promedio, y tenés 300, tenés 150 que pueden, lo máximo es 150 personas que pueden votar. Por lo tanto, al tener un padrón de 300 ya tenés de entrada, tenés el 50%. Además, con la falta, con la poca voluntad que tienen los ciudadanos para ir a votar, obviamente tenemos que generar las condiciones de la mayor participación posible. Asimismo, Gustavo Galván, presidente de la Unión Cívica Radical de La Rioja, manifestó su acuerdo para unificar las elecciones y evitar gastos innecesarios. Unificar y ahorrar es mucha plata y no andar desdoblando elecciones por el capricho del gobernador. Me parece muy bueno que se unifiquen las elecciones. Hay que ver ahora quiénes van a representar mejor a la riojana y a los riojanos. Yo la verdad que estoy de acuerdo y coincido con que se hayan unificado las elecciones, más allá de que vamos a tener que hacer un gran trabajo de concientización cívica para que la gente no se confunda, que vaya al cuarto oscuro, se va a encontrar con dos boletas y va a haber, por supuesto, dos urnas. Así que eso hay que explicarle bien al ciudadano, a la ciudadana, cómo proceder para que vote bien y no se anule el voto. Bueno, eso va a ser otra tarea de docencia que vamos a tener los partidos políticos. Por otra parte, el senador de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, cuestionó que esta convocatoria responderá a intereses del gobierno provincial, aunque aseguró que el sistema de boleta única facilitará la elección a nivel nacional. Porque la boleta única va a facilitar todo a nivel nacional. Calculo que al gobierno no le interesa facilitarlo a nivel provincial y va a tratar de echar agua para su molino, ¿no? Todo va a depender también del control. Va a haber que controlar y fiscalizar esta elección también, ¿no? El Centro Comercial e Industrial insiste en la apertura de supermercados los días domingos. Juan Keulian, secretario general del Centro Comercial e Industrial, especificó las razones por las que se debería volver a abrir los super el día domingo. Estableció que La Rioja es una de las pocas provincias que aún no retomó la actividad en este día de la semana. No tener supermercado los domingos es algo que no tiene mucho sentido. No. Hay muy pocos lugares donde los supermercados no abren los domingos. La Pampa, nosotros y alguna municipalidad nada más del interior, que son zonas chicas donde, bueno, probablemente no tenga mucha importancia, pero qué pasa. Usted tiene ahora el momento en que tenemos el pico de turismo acá, es ahora el invierno, en julio, ¿no? Y no tener los supermercados abiertos es un problema, deberíamos tenerlo. Vamos a ver cómo conseguimos eso, pero vamos a hacer reuniones con la Secretaría de Trabajo, con el sindicato, etcétera, a ver si logramos vía diálogo que se ceda un poco y nos permitan abrir los domingos. En general, la mayoría de la gente quiere que abra los domingos, eso es evidente. Rogelio De Leonardi y Karina Martínez cuestionan el receso invernal de 3 semanas en La Rioja. El secretario de la AMP, Asociación de Maestros y Profesores, dijo que no quieren que la gente esté en las calles y acusó de que no existen medidas desde la provincia para mejorar los salarios. Hay un enojo muy grande en las escuelas, como hay un enojo muy grande en los trabajadores de la salud, como hay un enojo muy grande en los empleados públicos de todas las áreas del gobierno. No es para menos. Siguiendo las determinaciones del gobierno, quiere evitar la movida de la gente a la calle. Porque te mandan al 18, no hay negociaciones salariales. Tenemos que esperar hasta el 18 para ver qué voluntad política hay de dar incremento salarial. Estamos en una miseria espantosa. El sueldo más bajo del país es el sueldo de Rioja en materia de educación pública. y con el IPE, que es el incentivo supuesto para que la gente no falte, te sacan 130 mil mangos, como dije, si faltás por las cuestiones de enfermedad. Tal vez esto sea lo que está buscando el gobierno, evitar que se cierren las escuelas, que los maestros falten. Yo sí le perdonamos la vida. Están hablando de 3 semanas sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Después qué? Cuando se merma esa cantidad de días, ¿quién los recupera y cómo? ¿Van a tener, lo van a sacrificar al maestro? Porque cuando se incorpore la maestra de tu hijo al otro día del 18, va a tener que pensar que si no labura todos los días, tiene que ir con la seguridad que no se puede enfermar. Y si se enferma, tienen que erradicar el IPE. Este paro tiene fundamentalmente que ver con esas medidas arbitrarias del gobierno de Ricardo Quintela. No necesitamos premios al presentismo. Necesitamos aumentos salariales sobre el sueldo básico para tener un salario decente. Estamos reclamando el equivalente de una canasta básica, 1.200.000 pesos por cargo. Es lo menos que puede ganar un trabajador. Asimismo, en su función de secretario de Derechos Humanos de CETERA, se refirió al pedido que se realizará la Confederación en la reunión que tendrán este miércoles en la Secretaría de Educación de la Nación. La restitución del FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y la restitución del Fondo Compensador. Había un Fondo Compensador. Esa es la preocupación de CETERA. Pasa por esto, y más concretamente por lo que se llama la Ley de Financiamiento Educativo, y tiene previsto la visita nuevamente a la Cámara de Diputados de la Nación. Karina Martínez, concejal capitalina de La Libertad Avanza, puntualizó que la suspensión de las clases responde a la falta de previsión para asegurar la continuidad ante cualquier situación climática. Salida no es precisamente la suspensión total de las clases, porque si había alguna cuestión que tenía que ver con la inclemencia climática solamente, se podía solucionar, por ejemplo, con la preparación de clases virtuales. Martínez también refirió que este receso invernal desnudará aún más el deficiente servicio de transporte urbano de la capital e interprovincial en todos los departamentos de la provincia. Cada empresa se va turnando por día, entonces una persona, por ejemplo, que viaja los jueves, se va encontrando con diferentes empresas para viajar a hacer la docencia, porque es enfermero, porque es algún especialista médico, va encontrando empresas diferentes. A veces no tienen para volver en el mismo día, y sabemos que muchas familias han recurrido a tener un vehículo o un ciclomotor para trasladar a los niños, precisamente porque el servicio de colectivos no tiene una frecuencia adecuada. Y también, además del transporte de los niños a la escuela, el transporte de los docentes a las instituciones educativas, tenemos una falta de previsión en lo edilicio que es evidente. Por otra parte, La Rioja vende combustibles con nuevos valores. Juan Manuel Brígido, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible, estableció que la nafta super se vende a 1.300 pesos, Infinia a 1.501, diésel 500 a 1.339 pesos e Infinia diésel a 1.502 pesos. 1.300, uno toma con pinzas cuando se hacen esos anuncios previos a los incrementos que te dicen que van a aumentar un 2, un 3. Siempre es prudente esperar lo que realmente impacte en cada estación y en cada ciudad y provincia, ¿no? Asimismo, explicó que existe un incipiente incremento en venta de combustible en el primer semestre del año 25, pero existe una baja respecto del consumo interanual con el año 24. En relación al primer semestre, en comparación interanual, se han sostenido las ventas. En algunos casos ha habido un incipiente incremento interanual, ¿no? Pero lo que viene pasando es que de un tiempo esta parte la demanda ha caído, sobre todo desde el inicio del 2024. La población riojana acude a la vacuna antigripal. Silvia De Donatis, directora del Vacunatorio Central, aseguró que la provincia está completando el esquema de dosis enviada desde Nación. Bueno, la gente sigue concurriendo a los vacunatorios, se sigue vacunando. Ya a esta altura llevamos casi 65 mil dosis recibidas de vacuna antigripal y alrededor de 45 mil dosis aplicadas. No hay faltante de vacuna antigripal, están disponibles, están en los centros de salud, en los hospitales, en los vacunatorios. En el ámbito judicial se realizó la primera declaración indagatoria del ginecólogo acusado de violación y abuso sexual, y los abogados Cecilia Sturzenegger y Alejandro Alcaraz hicieron declaraciones al respecto. En líneas generales, no ha dicho nada que nosotros no esperábamos que dijera. ¿Por qué no queda detenido? ¿O cuál? A este momento ya queda a decisión de la jueza el que quede detenido o no. Se ha presentado las cuestiones pertinentes para que él quede detenido. La doctora Flamini desde hoy está con la causa debido a que ella estaba en una licencia, ¿no? Así que en horas se determinará si queda detenido o no el imputado. ¿Se sumaron nuevos testigos o la causa es con la denuncia principal de la víctima más otros testigos? ¿O cómo se armó, cómo finalmente llega los expedientes a la jueza Flamini? Bien, se ha ampliado con testimoniales, ¿no? Con casos que ustedes ya conocen, que la prensa ha tenido. ¿Cuántas personas más? Ha tenido dos personas más. Sí. Dos personas más porque en estos momentos hay varias víctimas, pero bueno, con ese miedo de declarar, porque no nos olvidemos que en este tipo de casos hay dos cuestiones muy predominantes: la vulnerabilidad de las pacientes y el trato dominal del médico a la paciente, porque estamos hablando de una edad de 20 a 25 años y el imputado tiene 45 años. Entonces sabe perfectamente cómo hacer esa estrategia de dominial ante las pacientes que son vulnerables ante este trato y el poder accionar tranquilamente en sus prácticas ginecológicas, como él decía. Ha referenciado prácticamente todo lo que nosotros hemos solicitado y nos vamos disconformes. ¿Por qué? Porque es como dice aquí el doctor, las estrategias que se han utilizado en este caso, las estrategias de la defensa del médico, es victimizando a la víctima con hechos mentidos, con relatos mentidos y con un poderío de ellos sobre la mujer, el médico sobre la paciente. Y eso es lo que a nosotros realmente vamos a iniciar las acciones correspondientes ante este nuevo hecho que se presenta en el día de hoy. Doctora, ¿cuándo puede haber mayores novedades? En estos días va a haber novedad. El informe deportivo con Jorge Javier Galleguillo, la información del ámbito del deporte. Muy buenos días, un saludo para todo el equipo de Radio Nacional, la información deportiva, el deporte motor. Para destacar el fin de semana, el gran triunfo del piloto chilesiteño Diego Llanos, ganó en la fecha del Campeonato Argentino de Enduro que se llevó a cabo en San Agasta. Tras la competencia, Diego Llanos decía lo siguiente. La verdad que sí, estoy contento. Hicimos un buen trabajo previo a esto. Hicimos un trabajo muy específico con mi entrenador Darío Arcos, con mi familia, con mi equipo, con gente que me apoya mucho, con Andy Romero, que me entrena en el gimnasio. Mucha gente que me apoya. Y vamos haciendo cada entrenamiento específico para cada carrera. Y bueno, la verdad que se plasmó hoy en día y fue una senior muy competitiva. Sabíamos que se iba a romper mucho el circuito, hubo muchos golpeados, gracias a Dios creo que nadie con mayores consecuencias, pero bueno, era obvio, San Agasta, La Rioja, demanda mucho de esto, se rompe mucho, así que bueno, yo tuve algunas caídas sin consecuencias, gracias a Dios, pero como dije, salió todo redondito, estoy contento, pero bueno, ahora hay que dar vuelta a la página y bueno, trabajar para lo que viene. La palabra del piloto riojano Diego Llanos, que ganó en el Campeonato Argentino de Enduro. La información del handball, la muy buena participación por primera vez de la selección riojana de handball en la provincia de San Juan, para destacar el triunfo frente al equipo de Chaco, 31-29. Hoy La Rioja se mide frente a San Rafael, provincia de Mendoza. Todo el deporte riojano por Radio Nacional. Así terminamos este resumen y títulos para el día de la fecha. Hoy miércoles 2 de julio, temperatura 1 grado en la ciudad de La Rioja, cielo nublado, con expectativas de tiempos muy frescos en todo el ámbito de la provincia de La Rioja. Para este día miércoles se espera una máxima de 14 grados. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriel Mirandaño.